la mundo. Hola, muchachos y muchachas. Bienvenidos a Plástico Elástico. Vaya la que habéis liado. En fin, que aquí estamos. Un día más en el programa 3689, dignificando la música y haciendo todo lo posible para que tú te olvides de la vida y disfrutes con las mejores canciones, grandes melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá, de cualquier parte, de power, pop y de otras muchas cosas más. Canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pérez Gil, encantado un día más de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con el nuevo sencillo del australiano David Harrod. So this is how it feels on the edge of a whirlpool. Nothing to hold on to as the horses thunder by. The riders on their back raise their whips and just let fly. So come on and let me go. I've had enough of this trying. Maybe I'm just here for a shorter time than you. Come on and let me go. I've had enough of this crying. No one should swim in an ocean full of tears. I'm holding up my hand, not waving at you, dear. Not waving at you, dear. Fly. David Harrod, este músico que empezó tocando con Michael Carpenter allá en Australia, en Sydney, pues en los años 80, y que después lo dejó, después volvió, y bueno, volvió porque su familia dijo que estaba muy pesado, además se lo cuenta él, y le regalaron una guitarra y entonces volvió a engancharse a la música. Y nos ha ido mandando algunos singles y últimamente está grabando una serie de sencillos que se supone que luego van a ir dentro de un álbum que se va a titular Lies Hold Truth, y lo está grabando en los estudios de Michael Carpenter en Love Earth Studio en Sydney, y esta canción se titula Whirlpool, es lo último que ha hecho. Es una canción en la que Michael le preguntó a David Harrod cómo quería sonar y le dijo que tenía rondando en la cabeza un poco a National Red Leaf y a The Band, y bueno, y la verdad es que por ahí va la canción, tiene ese toquecillo del último vals, es un pedazo de canción sensacional. Whirlpool, David Harrod, uno de nuestros músicos de cabecera aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con los Waterboys, que también tienen disco nuevo. Es una banda que, bueno, yo creo que está un poco sobrevalorada, tiene menos canciones de la fama que tiene, pero de vez en cuando acierta y bastante con los temas que hace. El nuevo disco se titula Ladbroke Grove Symphony, tiene algunos destellos brillantes como esta canción Where the Action Is. Michael Scott y compañía, los Waterboys. Say the sweetest victory is in defeat, and you can fool the whole world with just one tweet. My sister could jive, she had money, was cute, till she got crushed alive under Sommer's boot. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. I wanna hear one song that tells how I feel. Waited all night long for the smell of the real. Saw the thunder bleed, heard the airwaves weep. The champion we need must be still asleep. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. The eye of the storm. Hold on to your money and I'll keep you warm. I once knew a man, thought he was never wrong. He would argue with every damn word of this song. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. I'm going up to the front, stand with my feet on a rock that wasn't made by hands. Words of love I heard, just a distraction. Because love isn't words, honey, love is action. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. Where the action is. Pues ahí estaban los Waterboys con este tema que abre su nuevo disco. Esta canción se titula Where the Action Is, tiene bastante potencia, pegadiza, en fin, está bastante bien el álbum. Luego tiene momentos que que decae un poco, pero bueno, tiene el encanto de los Waterboys, la voz de Michael Scott que sigue siendo estupenda. El álbum se titula Ladbroke Grove Symphony y es posible que escuchemos algún corte interesante más de este disco de los Waterboys, que suenan aquí en Plástico Elástico, plasticoelastico.es. Y estos son británicos, vienen desde Salisbury y se llaman The Neighborhood Strange. Ya hemos escuchado alguna cosa de ellos hace tiempo, hacía como 2 años que no sabíamos nada de ellos. Bueno, pues tienen un nuevo single que tiene un cancionón bastante potente y muy oscuro de los 80, de ese psicodelia protopunk que a veces recorría Europa en los años 80 y que podían grabarse ellos como New Rose, por ejemplo. El álbum, el disco, la canción se titula Russian Spy y ellos son The Neighborhood Strange. Hush, my love, I can't take it any longer. 5:10 and the Novichok is stronger. Lies, and the Russian Tsar is waiting. Stalin smiles, now the Leningrad is caved in. Run. ahí estaba esta canción de los Neighborhood Strange, canción que suena un poco a Entre espías de James Bond, una de las pelis de James Bond, y también algo de David Bowie, época Scary Monsters. Así nos suena esa época también potente. Scary Monster tenía una zona comercial, pero tenía una parte más guitarrera. Y bueno, nos ha recordado incluso la voz a David Bowie. The Neighborhood Strange, desde Salisbury. Graban para el sello Strange Recordings y este es su nuevo single, Russian Spy. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son italianos, se llaman The Backdoor Society. Hemos oído ya un par de canciones de su estupendo disco titulado igual que ellos. Lo saca el sello italiano Area Pirata Records. Ellos son de Italia y aquí están con su canción You, The Backdoor Society. Vienen desde Piacenza y se llaman The Backdoor Society, la sociedad de la puerta de atrás. Una buena banda, una banda muy interesante, con un sonido también un poquito sesentero, garajero, en rhythm and blues, y en esas ondas se mueven y eso nos gusta lo que hacen los Backdoor Society. Aquí suenan y aquí tienen su espacio en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como por ejemplo Happy FM, con muchas emisoras, muchas radios repartidas por toda España, distintas localidades, distintas frecuencias, pero una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo en Radio Soto, en Soto del Real. Estamos en Radio Villalba, en Collado Villalba, y estamos en Onda Pedriza, en Manzanares el Real. Tres buenas emisoras con buena programación y en la que está Plástico Elástico. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en San Adrián, en Navarra, en el bonito pueblo de San Adrián, en Rebote FM. También estamos en Valencia, en otro bonito pueblo, Sot de Chera, que está en el interior y que emite a través de Radio Vacío. Y luego estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, otro lugar estupendo, con una buena emisora, Radio Caravaca. Bueno, pues en esas tres también estamos. Sonamos por todas partes aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos son españoles, ellos se llaman Los Mutagénicos, vienen desde Logroño, tienen un nuevo disco, lo ha sacado Sweet Grooves Records, se titula Los Mutagénicos 3 y aquí tienes esta canción, Idiota. Enterado que si vivieras solo ya lo habrías palmado. Me da igual que midas 1,90 m. Impresionantes los mutagénicos desde La Rioja, desde Logroño, con esta canción trepidante incluida en su nuevo disco Los Mutagénicos 3, publicado por Sweet Grooves Records, pedazo de sello para una gran banda que tienen nervio, chicha, mojicón, de todo. Y buena canción esta, Idiota, que hoy viene ni calpelo. En fin, Los Mutagénicos suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y después de una banda con un sonido garajero, pues una banda que también tira algo de garaje, tira algo de psicodelia, de power pop. Ellos son una especie de los Birds tocando canciones de los Who, tocando canciones de los Birds, para ser exacto. Ellos son los Gripwits, una de nuestras bandas de cabecera, y aquí les tienes con su último disco, Trip Around the Sound, un disco que fue de lo mejor del pasado año, pero que seguimos disfrutando muchísimo de vez en cuando lo oímos y no nos resistimos a escuchar y a compartir canciones como esta, Times I Wasted, de Gripwits. I can only say to you, and I know you want me to, but I can't give you the proof, 'cause it's right behind you. Nobody knows just what I feel. Son un puñado de buenos. Los Greenwich desde Nueva Jersey, su último disco publicado por Hem Records, Trip Around the Sun, y la canción que hoy hemos pinchado, Times I Wasted. Los Gripwits, favoritos en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como hipopfm.com, emisora digital musical dedicada al pop, y asaltomatarradiorock.com, emisora digital dedicada al rock. Dos buenas emisoras si quieres oír buena música, cada una en su estilo. Y luego también estamos en emisoras digitales como, por ejemplo, radiopra.nava, una emisora local asturiana, en Radio El Séptimo Cuervo, también está en Asturias, y esta está dedicada más a los coches y al motor clásico, y en pasiondeportivaradio.com, que es una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, y además de manera normal y también con buena música. Así que en todas ellas está Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una banda que te presentamos hoy. Es una banda española que en la que milita, bueno, surgió un poco así por casualidad. En ella estaba TV Fly, ¿te acuerdas de esa banda? Bueno, pues estaba Enrique en esa banda. Volvió más o menos a hacer algunas canciones, las tocó con algunos amigos, tal. De ahí fue saliendo un proyecto y ese proyecto ya tiene una forma. Y ese disco lo va a publicar Día 1 360, que, bueno, que va a sacar el disco y del que tenemos algunas canciones ya. Se va a llamar previsiblemente The Hum y está de maravilla. Tiene canciones que son brutales, como por ejemplo esta, Walking on the Sun. Aquí están Elephant Paper, auténtica primicia en Plástico Elástico. Nobody can tell me how they lead. I think it's time when I was a boy getting lost in nothing less. Nobody can tell me what's right and easy. con ese órgano Hammond resonando por ahí, cómo no nos va a gustar esta canción. Y las que no tenemos, que tenemos ya tres, que se van a ir estrenando en días sucesivos. Bueno, esta, por ejemplo, se estrena el 30 de mayo, ya está sonando aquí hoy, 27, en Plástico Elástico. Walking on the Sun. Ellos son Elephant Paper. Y es la presentación oficial aquí en Plástico Elástico. Y bueno, pues es una gozada de canción, un pedazo de cancionón con ese toquecillo americano, pero de power pop y con alguna raíz. Bueno, una gozada. Iremos oyendo estas canciones poco a poco, progresivamente, en Plástico Elástico. Elephant Paper suena aquí, plásticoelástico.es. Que vamos ahora con un francés que viene de Francia y que se hace llamar Any Version of Me. Es un tipo del que ya habíamos oído alguna canción de este disco, habíamos oído ya de sus canciones, de sus discos anteriores. Este último es un EP, o un mini LP con 6 canciones, y habíamos oído una. Pues hoy tenemos aquí otra, Bad Day. Él es, se hace llamar Any Version of Me. París, se hace llamar Any Version of Me. Es un músico francés con un gusto por los Beatles y por el pop barroco, por el power pop, la psicodelia, el sunshine pop. Bueno, todas estas hierbas las mezcla y las hace de maravilla. Aquí estaba con este Bad Day, que suena a John Lennon clarísimamente, Beatles vía John Lennon. Y bueno, pues está incluida dentro de ese último EP que ha publicado. Es un EP que se titula The Good Old Days. Y una maravilla, The Good Old Days, el tipo. Bueno, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a seguir con un tipo que lo teníamos previsto para el fin de semana pasado, para la semana pasada, pero al final se nos fue de tiempo y nos quedamos un par de días sin llegar a pincharle. Él es un tipo que se llama Eric Barao, viene desde Boston, Massachusetts, hace también un power pop con una línea bastante vitaliana, un poco vitalesca, barroca, de hecho colabora con el Roy Manning. En fin, aquí le tienes con este disco Obsolete y con la canción que se titula Un Happy Ending, un final infeliz. Que nos lo digan nosotros. En fin, aquí está Eric Barao. Not a sound at all. A shattered picture frame. A nail on an empty wall. A hole in the sheetrock. The shape of my laptop. Enough to make your heart stop. Some things can't be muy barroco, muy rebuscado y impresionante, encantador. Eric Barao, su canción Un Happy Ending, incluido en su mini LP Obsolete, un EP con 6 canciones, y bueno, pues él ha puesto prácticamente todas las composiciones. Colaboran haciendo voces, por ejemplo, Roger Manning y Mike Viola, dos buenos vocalistas y cantantes, uno de los Jellyfish, y con este toque que tiene mucho de aroma también Elo, incluso. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto es novedad novedosa, es el nuevo disco de una banda que viene de San Francisco, de California, es un cuarteto que se hace llamar Talkie, que tienen un toquecillo de power pop, pero con un poco más de toque indie pop, soy gay a veces, un poquito surf en otras ocasiones, muy playero, soleado. El álbum que acaban de sacar, Everything Matters, se lo han autoeditado ellos mismos, y de ahí sacamos esta canción, Boring Now, Talkie. I guess I'm boring now. Se llaman Tolkien, llevan desde el 2000, desde más o menos 2000 algo juntos, 2014, no demasiado tiempo. Ellos son Chris, Eric, Matt y Brad y suenan muy caldeados, muy soleados, muy cálidos, como habéis podido comprobar. Son de San Francisco y el disco lo publica Milcarton Media Group y se va a titular, se titula Everything Matters. De ahí hemos sacado este Boring Now para presentarlo y vamos a oír más canciones de esta banda que hacen cosas muy pero que muy interesantes, muy apetecibles. Por eso suenan aquí en plásticoelástico.es. Bueno, vamos con nuestro disco recuperado, ese disco fantástico del año 1995 que publicó el sello Giant y que se titulaba Mission of the Crossroad Palms. Lo firma uno de nuestros músicos de cabecera, uno de nuestros músicos favoritos, Steve Forbes. Steve Forbes, el músico nacido en Meridian, en Mississippi, un tipo sensacional, uno de los mejores baladistas de toda la historia. Bueno, pues este hombre estará tocando en España el día 4 de junio en Madrid, dentro de la Americana Music Madrid, en la sala Guirao, en Fernando, el Centro Cultural Fernán Gómez. Luego el día 6 de junio está en Rock Sound en Barcelona. El día 7 de junio está en Zaragoza en el Rock and Blues. Y el día 8 de junio en Alcherri Jazz Bar en San Sebastián en el Club, en el Club 44. Steve Forbes, nuestro disco recuperado, está plagadito de grandes canciones. Esta es una de ellas. It's It My Wonder. Steve Forbes. Is it any wonder that I feel this way? Is it any wonder that I still can't stray? Very far along, babe, from your open arms and your warm and a tender charms. Is it any wonder that I'm lying here? Is it any wonder that it's all so clear? It's singing like a stream, babe, when we're back in touch, and the past only means so much. Is it any wonder that I'm calling? Ay, qué tierno es y qué emocionante y qué bien canta y qué baladas tan bonitas y cómo toca la armónica, en fin. It Is My Wonder, Steve Forbes, nuestro disco recuperado, ese álbum del año 1995, Steve Forbes, It Is My Wonder, la canción y el álbum Mission of the Crossroad Palms. Nos quedan todavía un par de canciones que escuchar de este álbum y así celebramos que Steve Forbes viene por primera vez a España el 4 de junio en Madrid, en la Sala Girau dentro de la Americana Music Madrid, el día 6 en Barcelona en el Rock Sound, el día 7 de junio en Zaragoza en el Rock and Blues y el día 8 de junio en San Sebastián en el Club 44 en el Cherry Jazz Bar. Y bueno, pues oiremos un par de canciones más de este hombre. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y aquí tienes a Star Trip haciendo un homenaje muy sentido y muy emocionante al gran señor Villanueva, el de los brujos, el mismísimo Miguel Ángel Villanueva. Aquí les tienes con esta versión acústica de Hoy, que hoy separe el mundo. Ellos son Star Trip. Al amanecer, vuelvo a casa y no sé qué hacer. Podría continuar festejando esta trivialidad, convenciéndome de que es verdad. Podría continuar, pero esta vez no tomo parte en la es una auténtica maravilla, pues es de Miguel Ángel Villanueva, que te vamos a decir, es un cancionón como la copa de un pino, este que hoy separa el mundo de Los Brujos, uno de los grandes grupos que ha existido en este país. Bueno, pues el grupo valenciano Star Trip le ha hecho una versión fantástica, una versión maravillosa y acústica, con las vocecitas muy cuidada, un sentido tributo, sí señor. Y estamos esperando que Star Trip pues nos entregue algo nuevo. Desde luego llevamos tiempo esperando, ellos graban para el sello Periodia Records, hacen un power pop vía Digestar, dulce, melódico, tiene Fan Club, Velvet Crash, todas estas cosas, digo la Ounce, toda esa línea que entronca con la melodía y las voces, y es una de nuestras bandas también de cabecera, una de las grandes bandas nacionales. Desde Valencia, para que veas tú qué cosas hay en Valencia. Star Trip con ese magnífico tributo acústico a Miguel Ángel Villanueva, a los Brujos, que hoy separe el mundo. Cosa que vendría bien que separase el mundo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos vamos a tener que marchar. Hasta aquí este programa 3689 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratillo de música con todos vosotros. Y os tengo que recordar dos cosas: que visitéis nuestra web plásticoelástico.es y que nos escuchéis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sin vosotros no somos nada. Te dejo con una banda noruega que se llaman Elva. Es una banda de la que hemos oído ya varias canciones de su disco Winter Sun, un disco realmente cálido. Ellos vienen desde Moss, desde Noruega, pero el disco se han ido a grabarlo a Suecia y les ha salido un auténtico discazo. Os voy a dejar con la canción Airport Town. Ellos son Elva. Ya sabéis, besos para todos de Paco Pepe Gil y atención, a bailar, que son dos días. Elva, Airport Town, de su maravilloso disco Winter Sound, publicado por Tapete Records. Wait for the bus, 'cause I'm already there. Last place on earth without a single tourist. It's subtle beauty, it's all in the eyes of the beholder. I see the sunset over the smokestacks, the faded color of a factory wall, stuck in a flood. See here at all. In the end, the fumes of heavy traffic, people so stuck in their ways. I'm angry because I care. Some thank their God they finally get here. A place so safe, somewhere to actually live. And see the sunset over the smokestacks, the faded color of a factory wall, stuck in a flood of flashbacks. The dead tree I climbed when I was small. And the book says there's nothing to see here at all.